Sección 13 de Cuentos Festivos para Niños Menores de 50 años. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, agosto de 2021. Cuentos Festivos para Niños Menores de 50 años, de Juan Pérez Zúñiga. El domicilio falso. La señora de Rebollo acababa de dar a luz un rollito de manteca, y el padre de la criatura no pensaba más que en el próximo bautizo, pero no quería de ninguna manera que éste se celebrara en la parroquia que le correspondía, porque había tenido serios disgustos con su párroco por culpa del ama, mujer frescota y alegre, si las hay, y había jurado no poner los pies en aquel templo, ni permitir que los pusiera ningún individuo de su familia, aunque éste no llegase todavía con los pies al suelo, como le pasaba al catecúmeno de referencia. Como el primer sacramento no podía tener lugar en un kiosco, ni en un escritorio, ni en un circo, sino precisamente en la parroquia del interesado, se le ofrecía grave obstáculo para satisfacer su deseo, y después de buscar soluciones al asunto, vio en el café a su íntimo amigo don Cosme Retorta, y así le dijo: «¿Tendrías inconveniente en que mi nuevo vástago figurase en los registros eclesiástico y civil como nacido en tu domicilio? Prefiero tu parroquia a la mía, por razones que ya sabes, y...» «No me digas más», respondió el amigo. «Tú mandas en mí y en mi casa, querido Rebollo». «Gracias, amigo Retorta». Ni hablaron más del asunto, ni se volvió a acordar Retorta de la pretensión de Rebollo, considerando el tal favor cosa tan baladí que ni a la familia de aquel hubo de llegar la noticia. Pasaron 3 días. El recién nacido fue inscrito en el registro civil correspondiente a la calle del Perro número 3, que era donde vivía el bueno de Retorta, y 8 días después preparóse el bautizo del pequeño Rebollito, en la parroquia de su amigote, sin contratiempo de ninguna clase, con gran satisfacción de la familia del nene y sin que la del amigo complaciente se enterase de nada. Mas llegó el momento de humedecer con las aguas bautismales y de barnizar con el óleo santo al tierno infante, y tanto los chicos del barrio de Retorta como los de la glorieta próxima, como algunos de los muchos murguistas que andaban por Madrid amenizando bodas y bautizos por el procedimiento del resoplido musical, olieron no se sabe cómo, quizá por los dependientes del juzgado y de la parroquia, que en la calle del Perro número 3 iba a haber bateo a las 5 de la tarde, y no quisieron desperdiciar tan favorable ocasión de chupar algo, sin saber que el verdadero bautizo se celebraba bien lejos de allí. Sería próximamente dicha hora cuando los pacíficos miembros de la familia de Retorta, ignorantes de todo lo que ocurría, comenzaron a notar en la escalera de su casa murmullos extraños que no dejaron de sobresaltar a los vecinos, los cuales aún se hallaban, por cierto, bajo la impresión de la repentina muerte de uno de ellos, fallecido la noche anterior y de cuerpo presente a la sazón, en medio de un mar de lágrimas que amenazaba reblandecer hasta los cimientos de la finca. Poco después, la señora de Retorta, auxiliada por hijos y criados, y molestada por su avanzadísimo embarazo, recibía con sin igual sorpresa la visita de 14 chicos del barrio, que la pedían con gran insistencia golosinas y dinero. «¿Pero qué significa esto?», preguntaba llena de asombro la inquilina. «¡Bateo, bateo!», exclamaban a coro el chico del carbonero y el del herrero y el del barbero y el del ojalatero y hasta el chico del esquilador, que, como ya es sabido, pensaba ponerse de confites hasta reventar. Claro es que de haberse hallado en casa el amigo de Rebollo hubiera recordado la autorización que inocentemente concedió y se hubiera aclarado todo. Pero el hombre estaba aquel día fuera de su hogar, o, por lo menos, conviene a nuestro relato suponer que lo estaba. «¡Aquí no hay bateo! ¡Largo de aquí!», gritaba la señora de Retorta, en el colmo de la indignación, y unos muchachos convencidos y otros atribuyendo su fracaso a tacañería del padrino abandonaban la casa, no sin prodigar a sus moradores sonoras frases comprendidas en el diccionario de la mala lengua castellana. Ya en silencio el edificio, la retorta consorte quedó haciéndose cruces y haciéndose una taza de tila, y media hora después pasó a protestar ante la familia del difunto colindante de que ella no había tenido arte ni parte en el inexplicable escándalo referido, censurando a la vez el descuido o la mala sangre de la portera, que no lo había evitado, aunque hubiera sido valiéndose del sable municipal de su señor marido. El fúnebre aposento a que aludimos estaba ocupado por los parientes, amigos y testamentarios del muerto. La viuda lanzaba conmovedores aullidos, pidiendo a Dios que también tuviera la bondad de llevársela a la mansión de los justos. Las hijas abrazaban a la madre. Los novios de las mismas fingían el más amargo desconsuelo, y los amigos, en oscura y suspirante reunión, de la cual formaba parte la señora de Retorta, se mostraban conformes en que la vida humana es efímera y en que no se sabe quién sale perdiendo. Si el que fallece o el que queda peleando en este mundo, que es más miserable de lo que parece a primera vista. El único que no renegaba de este valle de lágrimas era el difunto, y no porque le faltasen motivos, sino porque, dado su estado de postración, apenas podía articular palabra. Cuando más arreciaban los gemidos, cuando más chisporroteaban los hachones, cuando el cadáver, no teniendo otra cosa que hacer, comenzaba a descomponerse, y cuando todo el fúnebre concurso se entregaba con mayor brío a sus transportes de dolor, los acordes de un conocido vals, ejecutado furiosamente a la puerta de la vivienda mortuoria por un cornetín, un trombón y un bombardino sin entrañas, sorprendieron de tal modo a los afligidos ocupantes del piso, que éstos, una vez repuestos del susto, salieron a la escalera y echaron a empujones a los alborotadores de metal, sin explicarse la causa de su ruidosa intervención en el duelo. En el mismo instante subía la escalera el señor Retorta, cuya esposa le salió al encuentro ansiosa de referirle aquellas cosas tan extrañas, ante las cuales se quedó con la boca abierta el recién llegado, hasta que, oyendo que los muchachos del barrio habían ido a participar allí de un bateo, y fijándose en la fecha y en la hora, dijo a su mujer: «Toma, toma, ya sé lo que es esto». «¿Qué es?» «La consecuencia de cierto favorcillo que un día otorgué al amigo Rebollo, sin darle importancia y por motivos parroquiales de carácter privado. Al parecer, aquí ha nacido un niño». Explicó Retorta lo ocurrido. La señora maldijo tres veces el capricho de Rebollo, encerróse el matrimonio en su hogar, otra vez tranquilo, y no pasó más. Del vecino muerto solo sabemos que no se dio por entendido y que siguió descomponiéndose sin música. Ahora bien, preguntarán ustedes, ¿cómo la portera no impidió aquellas atrocidades? ¿Cómo los murguistas, al ver media puerta cerrada, no se guardaron el aire para ocasión más oportuna? ¿Cómo no fueron mejor enterados los jaleadores del bautizo? Todo ello tiene su justificación, pero no ha llegado a nuestras noticias. De todos modos, no estará de más deducir de lo expuesto esta miaja de moraleja. Cuando vuestras puras entrañas, oh amados lectores, den al mundo un fruto de bendición, o de lo que buenamente sea, nunca imitéis al amigo Rebollo buscando para el nuevo ser un domicilio falso, porque puede repetirse el caso referido, pero con resultados peores. Y para evitarlo, procurad desde jóvenes no comunicaros con el ama de vuestro párroco, sino desde muy lejos, a fin de poder bautizar sin reparo alguno a la criatura en la pila que por clasificación le corresponda. Fin de la sección 13.